miércoles 23 de diciembre. Los vecinos y los parientes oyeron que Dios había engrandecido su misericordia hacia ella y se regocijaron con ella. Lucas 1, versículo 58. Necesitamos de los demás, porque necesitamos vincularnos. Tal como la tierra seca necesita la lluvia, los demás son necesarios en nuestra vida. Una persona que no puede hablar y compartir es alguien que lentamente se va muriendo. Es cierto que a veces no sabemos qué lugar darle a los demás, sin embargo, es posible caminar hacia una vida más cercana a quienes nos rodean en los diferentes momentos de la vida. Cuando estés triste o dejes de buscar a alguien en quien puedes confiar. Cuando estés alegre, comparte tu felicidad con otros. Si tienes necesidades, pide ayuda, porque es el único modo que los demás sepan lo que necesitas. Si estás confundido, busca un buen consejo de alguien maduro y dispuesto a escucharte sin juzgar. Los vecinos y parientes de Elizabeth escucharon sobre el nacimiento de Juan el Bautista y no pudieron ocultar su felicidad, porque la alegría debe ser compartida. Necesita ser encauzada en el abrazo y en las lágrimas que se mezclan con las risas. Este año, que lentamente empieza a arrojar sus últimos pétalos, habrá venido con muchas bendiciones y también con varias cosas a contramano. Algunas de ellas incluso tendrán que esperar para el año siguiente. Pero no te aflijas más de la cuenta, porque así como hubo alguien que abrazó a Elizabeth en el momento más bello, pero a su vez lleno de incógnitas, nosotros tampoco estamos solos. Y esto es un motivo para seguir luchando y para aprender a confiar que la mano de Dios se hace fuerza en el abrazo de otros seres humanos. Una reflexión de Eugenio Albrecht para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.